Bueno, ya teníamos algunos datos, pero ayer se presentó oficialmente la candidatura del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, en Llodio, para las elecciones del próximo domingo, día 22. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a Txaro Sarasua, portavoz y candidata, portavoz hasta ahora, y nos imaginamos que también después, candidata a la alcaldía de Llodio por el Partido Socialista. ¿Qué tal? Egunon, Egunón. Bueno, presentaron ustedes ahí las personas que van con usted en la lista, Julián Larisgoitia, Verónica Larisgoitia, licenciada en Derecho, que es además candidata a Juntas Generales. Estuvo también Jesús Martínez. Con ustedes va Eduardo Díaz de Zumento, Marina García, también conocida en la Sí. política La Odierra. Sí, la verdad es que estoy muy contenta porque hemos logrado elaborar unas listas bastante variopintas en el sentido de que aborda todo lo que yo quería, que es en mis listas vayan personas que me puedan ayudar en esa labor de alcaldía y en ese cambio que necesita Llodio. Necesitamos dinero de fuera. Por lo tanto, Julián Larizgoitia es una persona que ha estado trabajando de asesor, que ha estado con relaciones institucionales y es una persona bastante negociadora, de buena palabra. Verónica es licenciada en Derecho y va a defender la personalidad jurídica de Llodio en Álava de una manera muy novedosa. Y bueno, Jesús Martínez es un joven que conoce muy bien Llodio. A mí me ha ayudado muchísimo en la legislatura esta con todas sus aportaciones y me parece un valor. Y Eduardo Díaz de Zumento es un hombre muy experimentado, trabaja en Tubos Reunidos, es sindicalista y bueno, con grandes aportaciones también. Y Marina, ¿qué decir de Marina? Marina es la voz de la experiencia, es una persona que ya ha estado en el ayuntamiento y es una persona no solamente querida por mí, sino por muchísima gente. Por lo tanto, me siento muy satisfecha y más nombres que van detrás, que también son valores, lo que pasa que vamos a resumir siempre porque si no aburrimos a la gente con tantos nombres y les confundimos. Pero lo importante es decir que esa lista se ha hecho desde la reflexión, desde la aportación e intentando pues abordar un poco el aspecto joven, el aspecto de la tercera edad, un poco pues también meter gente con formación para que haya evidentemente una capacidad de trabajo y de entendimiento, ¿no? De las leyes, de los presupuestos. Yo soy licenciada en Económicas, Verónica es licenciada en Derecho y también las personas que tenemos en la lista tienen su formación profesional. Por lo tanto, es para nosotros bueno, pues, una satisfacción el poder haber elaborado esas listas. También vivimos un buen tiempo y nada, espero que tenga la población que nos reciba por lo menos con agrado. Un nuevo ayuntamiento y además, bueno, se despejó ayer la incógnita. Estarán todos representados, todas las sensibilidades políticas. Usted ya dijo en su momento que le parecía bien que todo el mundo estuviese representado. Finalmente va a ser así. Y bueno, pues ahora cada uno tendrá que plantear sus compromisos de futuro, ¿no? Efectivamente, yo lo dije, lo expresé cuando se dictó la primera sentencia de la Sala 61, en donde, bueno, pues si la realizaba Bildu, y yo dije que, bueno, les tocaba a ellos hacer alegaciones al Tribunal Constitucional, que era, entendía, confiaba en que garantizaba los derechos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, y que, bueno, pues que si en alguna lista había una persona que era elegible, pues la ley tenía las herramientas para ilegalizarla, pero bueno, que no me parecía que había que ilegalizar una candidatura completa. Yo me alegro de que Bildu esté en las elecciones. Vivimos un nuevo tiempo. Yo sí creo que vivimos un nuevo tiempo. Los que hemos nacido en Euskadi tenemos ganas de que ahora Bildu trabaje, que haga política y bueno, pues a ver si de una vez podemos acabar con la violencia de ETA y entre todos trabajar por y para la ciudadanía. Yo creo que Euskadi tiene muchas oportunidades. Y si nos unimos todos en trabajar por nuestro pueblo, por nuestra tierra, lo vamos a agradecer todos. Bueno, no vamos a vender la moto antes de, o el oso antes de cazarlo, como se suele decir, la piel, porque, bueno, podríamos entrar en cábalas, en qué va a suceder en el nuevo ayuntamiento, dada, bueno, pues, en fin, las anteriores composiciones de los anteriores ayuntamientos, ¿no? En Llodio, pues está claro que estamos en una zona con un arraigo nacionalista pues muy importante, donde ustedes también tienen una presencia importante y donde Bueno, pues va a haber una, entre comillas, pelea muy interesante, ¿no? Bueno, nosotros ayer quisimos presentar nuestra candidatura con nuestro programa electoral y nuestro programa de gobierno. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos en la próxima legislatura? Y bueno, eso es lo que va a ser la base, el acuerdo y la negociación. Y yo lo que puedo decir es que hace 4 años entré en política como candidata independiente porque yo creía que yo necesitaba un cambio. Y acepté entrar con el Partido Socialista por ello. Ahora, después de 4 años, estoy convencida de que mi presencia es importante y no quiero que nadie se tome esto a mal, lo que estoy diciendo. Quiero decir que Llodio necesita gente de verdad que sienta que Llodio necesita ese cambio, porque Llodio necesita ese cambio y un trabajo constante y tenaz. Y en esto están los ciudadanos. El papel de los ciudadanos es muy, muy importante, porque los políticos tenemos que centrarlos a ellos en la política. Tenemos que escucharles y tenemos que recoger sus aportaciones y, por supuesto, explicarles y hacer una política transparente. Creo que entre todos podríamos construir pueblo y aquí yo no sé lo que pasará en Llodio. Lo que sí que está claro es que el ciudadano de a pie es inteligente, el ciudadano sabe lo que vota y sabe lo que él quiere para Llodio. Y yo, desde luego, aceptaré de muy buen grado los resultados electorales. La parte que a nosotros nos toque va a servir para construir Llodio. Y sí me gustaría tener la posibilidad, como hemos tenido en esta legislatura, de con nuestros votos hacer cosas importantes para Llodio. Yo lo único que puedo decir es que en el año 2008 se fraguó un acuerdo muy importante, que sepa la gente que ha sido muy importante en esta legislatura, que a partir de ahí se han hecho las cosas. Se apoyó en multiusos, se hizo el arreglo del túnel, que ha sido una obra magnífica, maravillosa. Yo me siento de verdad muy satisfecha. Se hizo lo del eje transversal, el arreglo de los caminos viejos, la parte de Areta, en fin, que se han hecho cosas importantes. Y bueno, luego nosotros hemos ido metiendo mociones que se han ido aprobando y que gracias a nuestra labor de oposición y a nuestra labor de control, porque de verdad que hemos marcado al PNV muy de forma muy directa. Aunque ellos a veces lo hayan recibido como un ataque, pero la política es así. Yo creo que ha dado buenos resultados, porque bueno, los presupuestos últimos o los anteriores pues han sido muy continuistas y Llodio da lo que da. Actualmente, la situación en la que entraremos en el Ayuntamiento de Llodio no es la mejor, es una situación plana, no hay dinero para gastar a manos llenas, porque hace 4 años había 18 millones de remanente y ahora ya no hay ninguno. Más luego habrá que estudiar qué situación ha quedado el ayuntamiento y a ver si no tenemos alguna sorpresa, porque siempre surgen sorpresas. Y el PNV ha gobernado 8 años. Yo voy a hablar como ciudadana, yo no he notado el cambio y me da muchísima pena porque siempre pensé que cuando la diputación estaría en manos del PNV, porque claro, cuando estuvo el PP no hizo mucho por Llodio, vamos, prácticamente nada. Pero es que cuando ha estado el PNV no ha hecho mucho más y a mí eso sí me ha dado gran pena. Bueno, compromisos. Un ayuntamiento, el último, desde luego, muy criticado por la oposición, por, en fin, falta de transparencia, muchos intereses particulares que se han defendido. Usted incluso ha hecho una crítica en su blog sobre esos intereses muy particulares que se han defendido por parte o que se han apoyado, ¿no? Por parte del equipo de gobierno actual del ayuntamiento. Ustedes quieren que el próximo ayuntamiento, lo dicen en en los enunciados de lo que, en fin, sus compromisos electorales, transparencia, fomento de la participación, diálogo, acuerdo, es la base de lo que será su trabajo. Sí, básicamente yo quiero una administración para todos, un ayuntamiento para todos, colocar al ciudadano en el centro del trabajo político. Creo que es muy importante ese fomento de la participación, de la transparencia, de la comunicación y de la información. Por eso nosotros vamos a basar nuestra política o nuestro programa de gobierno en ello. Y nosotros nos vamos a comprometer a esa transparencia absoluta en la gestión de recursos, colgando en la página web todas las contrataciones y a qué empresas. Y bueno, es evidentemente importante que esas empresas, como está pasando actualmente en esta legislatura, no estén compuestas por concejales del PNV o gente afiliada al PNV. Eso es absolutamente, a mí me parece que lo que ha pasado, pues bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Desde luego hay que fomentar el diálogo y el acuerdo por encima de la confrontación. Y por supuesto, las buenas relaciones institucionales. Tenemos una oportunidad única de defender a Llodio jurídicamente, su personalidad jurídica en Álava y en Euskadi, porque Llodio se lo merece, porque somos el primer pueblo de Álava. Y yo, desde luego, eso va a ser una base muy importante. Es necesario conseguir una mayor financiación y convenios de colaboración con la Diputación y con el Gobierno vasco, además de con otras instituciones, pues para desarrollar estos proyectos estratégicos. Y yo creo que lo podemos conseguir. De hecho, nosotros ya hemos iniciado esas conversaciones y ya tenemos algo avanzado. Luego hay que constituir una nueva página web, totalmente moderna y actualizada, donde el ciudadano pueda acceder y tener todo tipo de información. Y bueno, nosotros creemos que para conseguir todo esto hay que crear la Concejalía de Participación Ciudadana. Esa concejalía va a ser muy importante y nos va a permitir evaluar las políticas y mejorarlas. Esa es en la parte de participación ciudadana. Luego, nuestro programa electoral, que recibirá la gente ya el lunes o el martes en sus domicilios, lo hemos dividido por áreas, con programas muy concretos, y hemos metido urbanismo, hemos metido juventud, cultura, tercera edad, formación y empleo. Y creo que está bastante claro, bastante bien explicado, y que abordamos lo que Llodio necesita, porque tampoco es que necesitamos querer cambiar todo en dos días, sino poco a poco, pero con los aspectos, con los pilares de la casa, porque a partir de esos pilares iremos llegando al tejado. Y bueno, si quieres, Arceli, te explico un poquito. Sí, vamos por encima, porque la semana que viene tendremos tiempo de entrar más en profundidad en lo que es el programa, porque hay muchísimos puntos. En fin, quieren ustedes que en vivienda se haga un crecimiento sostenible. Creen, ya lo ha pedido usted y aquí en esta antena en muchas ocasiones, un inventario de los bienes patrimoniales del municipio que no se conocen, se mejore la eficiencia energética, se luche contra el ruido. Se rehabiliten, han peleado ustedes también, de hecho ya es posible, o será, si no, dentro de, en fin, propiciar que se coloquen ascensores en edificios antiguos, en fin, mejorar la viabilidad en los barrios. Hay muchas tareas pendientes. Sí, bueno, ya hablaremos más profundamente lo que es el programa, pero yo básicamente, nosotros nos perseguimos desarrollar varios proyectos estratégicos para Llodio. Sobre todo, la base nuestra de nuestro trabajo va a ser el empleo y la formación. Vamos a trabajar para recuperación del parque. Creo que eso será una parte muy importante de la activación económica de nuestro municipio. Creemos que hay que construir, ejecutar ese multiusos para darle un empuje a esta actividad comercial y con ello impulsar el comercio, la cultura y el turismo. Y vamos a trabajar con el deporte minoritario. Y también entendemos que hay que intentar conseguir una nueva biblioteca municipal, un Gaztelecu para los jóvenes. Y sobre todo, de verdad, dejar de ser demagógicos, y si la tercera edad quiere que su centro de jubilados se baje al centro, habrá que plantearnos bajar ese centro de jubilados al centro. Queremos hacer políticas con las personas mayores, porque el porcentaje de Llodio es importante, y una de ellas es fomentar el voluntariado para que las personas que están solas puedan tener un acompañamiento, y por supuesto llevar por fin a ejecutar ese nuevo centro de jubilados. Nosotros no vamos a ir al centro de jubilados a pedir el voto, evidentemente, como sabemos que lo hizo ayer el candidato nacionalista. Además lo hizo de una manera ilegal, porque todavía no era posible pedirlo, pero nosotros no vamos a ir a pedirle es el voto. Quiero que la gente sea consciente de que la demagogia hay que dejarla de un lado. Tendremos que llegar a acuerdos para que ese centro de jubilados sea una realidad, y además habrá que hacer un buen centro de jubilados con todos los servicios que ellos necesitan, porque piden muy poco para lo que se merecen. Y no lo digo por decirlo de alguna manera demagógicamente, es que es verdad. Todas las personas, de alguna manera, tenemos padres, sabemos el valor tan importante que es que estén ocupados con el deporte, con actividades socioculturales. Eso nos permite tener bien a nuestros mayores y que tengan una tercera edad saludable. Y sobre todo también, Arceli, hay que trabajar mucho con la juventud. Pero bueno, ya tendremos oportunidad más adelante de desarrollar aspectos concretos. Sí, hablaremos de eso, precisamente de empleo, que es lo que más quizás preocupa, de la cultura, del deporte, de la tercera edad, de la juventud. En fin, programa del Partido Socialista que se presentó ayer. Ayer estaban ahí las personas que van en esa lista. Y hoy, esta mañana, hemos tenido con nosotros a Charo Sarasúa, que es la candidata a la alcaldía de Llodio por el Partido Socialista, a la que agradecemos que haya estado unos minutos con nosotros. La emplazamos a la semana próxima, como trataremos de hacer con todos los candidatos, para que nos expliquen y nos comenten más en profundidad el programa y lo que, bueno, pues al final sus compromisos con la ciudadanía para este día 22 de mayo, en el que los ciudadanos tendrán que elegir sus alcaldes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arceli.